Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, 2 y 8 de la madrugada, en este día 8 del 8, un festín para locutores quiñeleros, este día, esta hora, esta fecha. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Radio Nacional, de Radio Nacional Rock y de vaya a saber cuántos medios más, Julián Ellensweig. Gracias, estamos en vivo, quedó estamos clarísimo. Estamos en vivo y estamos empezando antes de las 2 y 10, algo que cobra ribetes de milagroso. Esto de estamos en vivo lo aclaro porque tal vez alguno escuchó lo que vendrá la semana pasada, que fue un grandes éxitos. Sí. Yo escuché un rato largo el programa. ¿Usted escuchó? Sí, ajá. Hasta que me aburrí de mí mismo. Y sí. Pero las partes a los 10, las que a los 10 minutos. Claro. Pero por suerte escuché que habló mucho el Niño Rodríguez. Ah, qué bueno. Qué linda entrevista fue esa, la del Niño Rodríguez. A mí se me hizo breve. Tenía ganas de que se quedara un rato más, pero ya era muy tarde para todos. Habrá que invitarlo de nuevo, sí. Niño Rodríguez. Uh-huh. Una de las revelaciones de este año. ¿Y qué más? ¿Qué más hubo en ese programa refrito de lo que vendrá? No, después empecé a hablar yo y me aburrí y cambié. Este es el programa número 60 de lo que vendrá, programa en vivo desde el Estudio Mayor de Radio Nacional. No es el Estudio Mayor, pero a nosotros nos gusta decirle así porque es el estudio de la AM y es como que tiene más chapa de pulenta. ¿No es el Estudio Mayor? No, el Estudio Mayor. ¿El auditorio? El Estudio Mayor es el auditorio, que es el Estudio A. Después viene el Estudio B, que es este, ¿no? Ah, el de allá de Folclórica es el B, el del fondo. Después este es el C, el D es el de Clásica, el E es un estudio de grabaciones, uh-huh. El F es el de la Nacional Rock, y después está el H, que es otro estudio de grabaciones. Esos son todos los estudios de Radio Nacional. Hemos hecho una visita guiada por la radio para los oyentes que no quieren moverse de sus casas. Claro, pero el estudio mayor es el auditorio, el estudio A. Ese es el estudio más grande de la radio. El más lindo también. El mismo lugar donde hace 3 semanas, si no recuerdo mal, tocaron Carca y el Perro Diablo. El mismo lugar y el mismo lugar en el que el 20 de agosto, es decir, dentro de un par de lunes, van a estar tocando dos bandas. No vamos a decir todavía qué bandas. Me dijeron que estaba confirmado. Está confirmado, pero déjelo. ¿Paso a paso? Paso a paso. ¿No se puede dar ninguna pista? Y una de las bandas, la banda, digamos, que cerrará la fecha, es una banda que es un invento nuestro. Es una banda que si no hubiese sido porque nosotros los pasamos por radio por primera vez, hoy no sería nadie. ¿Somos los Malcolm McLaren de ellos? Sí. Que en ese momento se llamaban Turista. Ahora se llaman de otra manera, parecido. Es pero cierto. En ese momento no se llamaban banda de algo. Ajá, ahora son una banda de viajantes. Más o menos. No es viajantes. Alguno tal vez con estas pistas tan complejas, uh-huh. Tan misteriosas, sí. Tal vez alguno se anime a arriesgar una hipótesis. Hoy fueron entrevistados por Alfredo Rosso. En la casa del Bicentenario. En la casa del Bicentenario. Tocaron ahí, en vivo. Tocaron en vivo, un pequeño set acústico. Y como banda invitada de esa banda van a estar nuestros amigos de La Perla Irregular. Esa se la digo así de entrada. Eso también son, ¿no? Un invento nuestro. No era nada antes. Sí. Nos lo dejaron a nosotros. Estaban todos los músicos en una caja de zapatos. Sí. Lo dejaron en la puerta de Maipú 555 y nosotros, cuando estábamos yendo, como los vimos. Niños expósitos. Sí. Uh-huh. Una banda expósita. Vimos que estaban ahí. Pensamos que era un gatito al principio. Y nos acercamos y no, era una banda de música de jóvenes casi niños, sí. Tirando a bebés. ¡Ah, feliz día para los niños de la Perla Irregular! Ya es domingo, segundo domingo de agosto, por lo tanto Día del Niño. Así que feliz día para todos los niños. ¡Hola, amiguitos! Tenemos que decir entonces. No hay muchos niños ahora haciendo rock. No, el rock es de cuarentones para arriba. Pero mire qué punto de contacto que vine a encontrar en este instante. ¿Está insinuando que es algo conceptual lo que estamos diciendo? Más o menos. Hace días nomás, La Perla Irregular editó en formato virtual para descargarse libremente su disco De Regreso a la Fantasía, que tiene un tema llamado De Regreso a la Fantasía y otro tema llamado Desayuno en la Hierba, así como el cuadro de Manet o Monet. Siempre me los confundo los dos. No me acuerdo si es Manet, Monet o Danet. ¿Cuál de los tres es? Monet, me dice Caroso. ¿Quién da más? A ver. La tapa es una especie de reversión de Desayuno en la Hierba de Monet. ¿Es esa tapa la que tomó prestada Malcolm McLaren? El que recién nombrábamos, Malcolm McLaren, creador de los Sex Pistols y creador también de la banda Bow Wow Wow. Banda que en su primer y único disco, si mal no recuerdo, también retomaban la imagen de Desayuno en la Hierba, donde se ve tres, cuatro tipos haciendo un picnic ahí al lado del río y una chica desnuda cubriéndose apenas con un mantel o una cosa así. Una menor de edad. En el caso de el cuadro de Monet, no lo sabemos si era una menor de edad, era una chica. En el caso de la tapa del disco de Bow Wow Wow, sí, la cantante de Bow Wow Wow era una chica que tenía 16 años en ese momento. Para los que no recuerdan a Bow Wow Wow, eran los que hacían una versión de I Want Candy. Claro, tema que fue incluido después en la banda de sonido de la película María Antonieta. Y podemos seguir con datos inútiles interrelacionados hasta las 4 de la mañana. De hecho, de eso se trata el programa. Nada más que de eso, sí. Esa es la manera que tenemos nosotros de entender la radio. Si algún oyente un dato inútil detrás de otro quiere sumar algún eslabón a esta cadena de datos inútiles interrelacionados, puede hacerlo. Ya daremos en un ratito las vías de comunicación. Así que feliz día del niño. Era Manet, ¿no? Era Manet. Bueno, era lo que yo decía, Danet. Danet. Desde Danet, el primer momento. Danet, era Danet. Entonces, vamos a pasar en limpio esto. La Perla Irregular. Sí. Con Banda de Turistas. Ah, ya está. A mí me parecía, sí, ya está. El 20 de agosto, en vivo en el Auditorio de Radio Nacional. Lunes, ojo, que generalmente las fechas de Nacional Rock en el Auditorio son los martes. Del ciclo Total Interferencia son los martes. En este caso va a ser un lunes. Ah, feliz día, ya que estamos a los chicos, porque son chicos de Banda de Turistas. También son unos niños. Develamos el misterio. Sí, sí, sí. Son unos niños. También un feliz día a la cantante de Bow Wow Wow. Ya debe ser una señora. Ya es una señora, pero bueno, nosotros la recordamos en la tapa del disco. Entonces, para nosotros siempre va a ser una niña. Y a todos los niños que nos escuchan, que no sé si tanto los niños, pero tengo entendido que sí los padres de algunos niños muy, muy, muy niños, muy de corta edad, que tienen que levantarse a esta hora por ahí a atender algunos percances que tienen los niños con fiebres, mocos, claro, congestiones, así vómitos. Es. Así que si usted es dueño de un laboratorio que fabrica remedios para niños, qué sé yo, aspirinetas, eso no porque es una marca, pero bueno, aspirinas para niños o jarabes para la tos de los niños o pañales o alguna cosa así, y quiere pautar en este programa, sepa que muchos padres de niños de muy corta edad escuchan este programa, un poco porque no tienen más remedio que levantarse hasta ahora y mientras hacen dormir al nene escuchan qué hay en la radio. Pero así, leche en polvo, pañales, sí. Me parece que es un target. Chupetes, mamaderas. No aceptamos publicidad de preservativos. No. De ninguna manera, lo que vendrá es un programa pro vida. Sí. A favor de la familia, sí, sí, sí, y de la concepción desde el momento mismo en que no hay preservativo. Del momento mismo en que los padres se conocen. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Por la duda, para no errarle. Apenas uno le guiña el ojo al otro, apenas... Ya está, ahí hay un niño por nacer. Sí, sí, sí, sí. Listo. Así que se tienen que comprometer y comenzar a escuchar el programa. Ahí está. Vamos a pasar en limpio todo esto. Sí, sí, permítame retroceder, así lo intervinculamos. Sí. Hablamos del auditorio, hablamos del show que hicieron... No voy a llegar de ninguna manera. No, está bien, listo. Entonces, digamos que el programa número 60 de lo que vendrá comienza con un compilado. Generalmente hacemos la sección del material que recibimos en el segundo bloque. Sí. Pero recibimos un material tan tan extraño, tan particular. Tan particular, tan fuera de lo común, que decidimos utilizarlo para abrir el programa. Y aparte yo recuerdo, perdón que me ponga así pendenciero, porque estoy respondiendo a una agresión. El dedito. Recuerdo hace dos semanas que un oyente me envió un mail a lo que vendrá @radionacional.com.ar y dijo, eso que presentaron como patada en los dientes, no es una pata de los dientes. Y nosotros le dijimos, ah, no, ajá, ah, no, prepárese porque en un par de programas vas a ver lo que es una verdadera patada en los dientes sonora. Ahora vas a ver que el agua no se masca, le vamos a decir. ¿Cuántos pares son tres botas? Uh-huh. Electronic Overseas, volumen 1.0, mire qué moderno, no es volumen 1, sino 1.0, se trata de un compilado editado por el sello Tacuara Records, el sello de nuestro amigo, o mejor dicho, de su amigo, Erensby, porque manda los discos a su nombre. Ajá. César... no logro entender el apellido, Qué lástima, Canani parece que... Canali. Es. Canali. Ahí está. César Canali. Sí, sí, sí, sí. Que parece ser el hombre detrás del sello Tacuara Records. Es el de Plan Quinquenal. El hombre también detrás de Plan Quinquenal. Un tipo que no solo es músico, sino que también edita material de otros músicos. Y en este caso, Electronic Overseas, volumen 1.0, es un compilado de música industrial. No sé, usted que sabe más de subgéneros y géneros. Sí. ¿Qué es esto? Esto es claramente un exponente de la escena de rock industrial de Bolivia. De Bolivia, sí, de sí. Estonia, de Rusia, de Perú, de Francia, de España y de Argentina. Y la internacional industrialista. Ojo, y el track 16 es un disco de... que viene de Júpiter, Erensby. Esto no lo habíamos notado. Mire, viene, por ejemplo, empieza con el track 1, Division of Blue de Secret Place. O al revés, la banda es Division of Blue, el tema es Secret Place, y entre paréntesis, España. Sí. Y así, ¿no? Suicidal Romance, Love Stay the Same, de Estonia. Y el track 16 dice, DJ Locurón and Choose My Crazy, el tema se llama Enterprise of Justice, Obi-Wan Kenobi Remix, y entre paréntesis, Júpiter. Es decir, que entre todos los lugares de origen de cada uno de estos temas, figura el planeta Júpiter. No es entonces la gigante internacional gaseoso industrialista, sino... No, la intergaláctica industrial. Está. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a abrir el programa número 60 de Lo que Vendrá con uno de los temas incluidos en Electronic Overseas. El tema que viene de Bolivia. Se trata de DJ Quién. El tema se llama Sudaca y Parador y tiene unos samples que arengan al pueblo latinoamericano. Vayan llamando a sus dentistas de cabecera. Sí. Porque esta sí es una auténtica apertura patada en los dientes sonora. DJ Quién, Sudaca y Parador, desde Bolivia, abriendo el programa número 60 de Lo que Vendrá. Hoy mortal es el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Obreros a luchar a la revolución. Oíd mortal es el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono de Radio Nacional, y por ahora es nuestra única vía de comunicación con el exterior, ya que no contamos con el servicio de internet dentro del estudio de Radio Nacional. Las dos computadoras que tenemos en la mesa de trabajo no tienen conexión a internet, no sabemos qué pasó, si es que alguien se olvidó de pagar la factura correspondiente o qué, pero no podemos comunicarnos, así que el mail loquevendra@radionacional.gov.ar por ahora no funciona. Así que quienes quieran comunicarse pueden hacerlo a través del 0810-222-0870, que de cualquier lugar del país tiene el costo de una llamada local. Por ejemplo, usted vive en Calilegua. En Calilegua. Sí. En Calilegua usted llama al 0810-222-0870 y se comunica al costo de una llamada local con Buenos Aires. Si yo soy un DJ de Júpiter, ¿vale también para la llamada intergaláctica? No, porque Júpiter queda fuera de las fronteras del país. Esto es un servicio para de Telefónica para el país. Digamos, para la Argentina solamente. Si estoy en Gobernador Gregores. Si está en Gobernador Gregores. ¿Usted está saliendo al aire? Yo no lo escucho. Yo... Ah, ok, ok. Están ahí laburando estoy, el muchacho, ¿no?, central. Sí, sí, parece por que un está. Momento pensé que había dejado de existir, que estaba en una especie de limbo sonoro. No, estoy. Está. Perfecto. Si usted está, por ejemplo, ¿en dónde me decía? En Gobernador Gregores. En Gobernador Gregores, sí. También llama al 0810-222-0870 y se comunica con Radio Nacional Buenos Aires al costo de una llamada local. Igual envíen mails, que nosotros no lo vemos ahora, pero lo vemos más tarde. De hecho, hemos recibido también muchos, no solo mensajes, sino discos. Recibimos un par de discos, por lo menos. El disco de La Perla Irregular, por ejemplo, que mencionábamos recién, llamado De Regreso a la Fantasía, lo recibimos por mail. Son dos temas que sonarán seguramente, quizás no en este programa, pero seguramente en el próximo. De todas maneras, es uno de los temas de alta rotación en Nacional Rock esta semana que comienza el lunes, así que lo van a escuchar seguramente quienes nos escuchan por la FM 93.7. También recibimos el adelanto del primer disco de Sebastián Salvador, el cantante de Interama, banda que aparentemente ha dejado de existir como tal. Ojalá que no. Ojalá que no, porque es una gran banda, una de nuestras bandas favoritas. Sobre todo después de haberlos visto en vivo, nos gustaron mucho más aún de lo que ya nos gustaban en sus discos. Resiste, el último disco de Interama, es un discazo. Un gran disco. Y el tema que nos envió por mail, no recuerdo el nombre, yo llegué a escucharlo y es un lindo tema también, una linda canción así en un formato acústico. También recibimos algún tema de Emanuel Bayugar, uno de los primeros invitados de Lo Que Vendrá, en el programa número 1, hace ya 60 programas, eran Emanuel Bayugar y el escritor, el autor de Bolivia, el libro Bolivia, que se me ha escapado el nombre y apellido. Ya me saldrá en cualquier momento. Colega nuestro, inminente. Un hombre de radio también. Sí. Así que esos eran. Emanuel Bayugar, que mandó dos temas grabados junto al cantante de Los Todopantalla. Todopantalla, banda de Santa Fe, también, al igual que Bayugar. Y llegaron otros discos, todos los hemos bajado y los escucharemos próximamente. Lo que vendrá, @radionacional.com.ar. No hace falta que sea un disco, pueden ser así temas. Grabaron un tema, lo quiere mostrar. No hace falta ni tener sello discográfico, en prensa, evitemos todos los intermediarios. Se puede. En cambio, al buzón de Lo Que Vendrá en Maipú 555, aquí en la ciudad de Buenos Aires, han llegado algunos discos en formato tangible, en formato real, ya no virtual. Mata 7. ¿Se acuerda de Mata 7? ¿De quién era Mata 7? Mata 7, para los lectores del Matadero, claro, es un personaje... iba a decir de triste fama, pero tal vez hay oyentes hinchas de los federales que lo tienen como un héroe. De hecho, deben tener pósters en sus piezas. Sí. Jimi Hendrix y al 7. Lado del Mata 7. Sí, sí, sí. Mata 7 es también una banda. Me imagino que en el póster Mata 7 demostrando sus habilidades. Haciendo bailar a Refarosa a algún unitario, sí, seguramente, sí, sí, claro. Mata 7 también es una banda que ha enviado su material, un disco llamado Ego, un EP de difusión con 5 temas y un track multimedia que pispearemos en la semana. Incluye también una versión del tema Solo le pido a Dios de León Gieco, una versión más de este tema. Grabado en enero del 2009 y editado en el disco Homenaje a León Gieco, Guardado en la Memoria, que si mal no recuerdo es el disco de FM de Rock. Sí, sí, sí. El disco de la radio del amigo Spampinato, Fabián Spampinato. Una radio marplatense, un disco a beneficio. Así es. Así que finalmente el tema Solo le pido a Dios también está incluido en un disco de Mata 7. Uno de los pocos grandes éxitos que no tienen estribillo. No hay estribillo en Solo le pido a Dios. No, es verdad. Estrofa, estrofa, estrofa, estrofa. Y llega al final y jamás llegó el estribillo. Así es. Llegó la revista Barcelona. Qué bien. Eso llegó la semana pasada, hay que decirlo. Eso llegó la semana pasada, pero como salimos grabados no pudimos dar cuenta del recibo. Pero bueno. Mejor revista de análisis político, económico y social por escándalo. La Barcelona... Cianuro, glifosato, el sistema productivo y una nueva antinomia terminal. La economía se mueve al ritmo de la venenomanía. Para el campo, el glifosato es más moderno porque se suministra por avión. El gobierno apoya la minería a cielo abierto porque morir con cianuro es un homenaje a los compañeros montoneros. La gente debate qué tumores le convienen más al país. Insisto, la revista Barcelona es... no solo la que hace el mejor análisis político, sino la que está mejor escrita. Así es, así es. Los amigos de Barcelona, que también son colegas, ya que tienen su programa aquí los mediodías de los sábados en Radio Nacional. Mancuso y Enrique ahora asesoran a Hugo Chávez. Colombia es un rival más accesible que Alemania. Es otro de los títulos. Y la contratapa, una genialidad de los compañeros de Barcelona. Este 2 de agosto, sí, ya ha pasado, día del hijo de puta, afeites el bigote. Un verdadero hijo de puta no precisa de vello facial que crezca sobre su labio superior. Ajá. Barcelona, sponsor oficial del día del hijo de puta. Y se ve al mismísimo Adolf Hitler sin bigote. Qué distinto, ¿eh? Qué cosa, qué sorprendente cómo cambia una persona afeitándose el bigote nada más. Diga que está muerto, si no yo lo votaría sin bigote, ¿eh? Que no lo escuchen en yo, casa, yo soy judío, puedo hacer los chistes que hago. Bien. El resto no. No pueden. Si hacen el mismo chiste que acabo de hacer yo, los voy a acusar de antisemitas. ¿Usted se cree que a mí hubiese dado algún lugar? ¿En su gabinete? ¿En su gabinete? Me parece que es un poco morocho por demás. Entonces puedo hacer también esos chistes. Sí, si me deja. Hemos recibido también el disco de Pájaro Rojo, una banda de música urbana, se le llamaba esta música en los 80. ¿Dónde está mi revólver? No, está bien. Una música con aportes del candombe, de la canción folclórica, pero que no llega a formar parte de ningún género en particular de estos ritmos. Sino no es fusión, ¿no? No es fusión. Ah, me quedo toma tranquilo. Elementos de distintas músicas urbanas para formar un... A ver, es lo que llegó acá a Buenos Aires a principios de los 80 como nueva trova rosarina, quizás. En el caso de los artistas que no venían de la ciudad de Rosario, no se les podía decir nueva trova rosarina y se llamaba música urbana. Eso es más o menos lo que hace Pájaro Rojo. Hacen un par de versiones también, Zamba de una nota sola y Candombe para Gardel del Negro Rada. Vamos a ver si escuchamos la versión hoy o el próximo domingo de El Candombe para Gardel, que es una linda canción y es una linda versión también la que hacen los muchachos de Pájaro Rojo. El Viajero se llama el disco. Es interesante cómo se van... resignificando las palabras y los conceptos. Hoy música urbana es lo que dicen los artistas que no quieren aceptar que hacen reggaetón. Yo hago reggaetón, yo hago música urbana. Ah, no lo sabía eso. Sí. Es el eufemismo para evitar de aceptar que uno es partidario o es ejecutor de reggaetón. Ah, mire, no lo sabía. Sí, sí, sí. Pero esto no es música urbana reggaetonera, es música urbana de los 80. Así es. Sin ser ochentista, no, no. Ochentoso. Uh-huh. Yo un libro de poesía. Qué bueno que nos haya llegado un libro después de tanto tiempo que no recibíamos ninguno. Nosotros insistimos, no es un programa solo de música, es un programa de cultura joven. Claro. Por lo tanto... Más allá de nuestra falta total de cultura y de nuestra falta total de juventud, sí, también. Sí, sí, no sé cuál de las dos cosas nos falta más, creo que es una ausencia absoluta de ambas. Sí. En este caso, Carolina Méndez Ali nos envió Días Buenos, Tardes Buenas. Un buen título para un programa de trasnoche. Sí. Días Buenos, Tardes Buenas. Y para un libro de poemas también. Sí. Ya que estamos. Para el equipo de Lo Que Vendrá, con admiración. Salga de ahí. Sí, sí, se nota que le puso la misma dedicatoria a todos. Uh-huh. O lo envió por error. O se es oyente de Lo Que Vendrá, o se admira a Lo Que Vendrá. Uh-huh. Una de dos. Y aparte dice Leonardo de Julián, les acerco un ejemplar de mi primer libro de poemas que se presentará este jueves 12 de agosto. ¿Estamos a tiempo? Sí. Estamos a tiempo. 12 de agosto en la Biblioteca Nacional. Espero que, si es de su agrado, puedan difundir los saludos, Carolina Méndez Ali. A mí me gustó ese que dejé señalado, ¿eh? Este poema que está acá señalado, léalo, que usted que es un lector de poemas. No, déjeme leerlo antes. Vamos, un hombre que ha desarrollado estudios de arte dramático, ¿no se va a poder leer un poema de primera vista? Pero le voy a patear en contra. Bueno, mientras usted lo practica, mientras usted lo ensaya, yo le digo que recibimos también la revista Cinco Artes. La revista de arte contemporáneo, año 2, número 3, de 2010, con un par de entrevistas, artistas, y además de ser una revista muy interesante porque se trata de una revista de arte, es también muy interesante porque tiene una edición muy prolija, un papel ilustración, muy bien diagramada, unas ilustraciones de buen tamaño, muy buenas fotografías. Muy, muy linda la revista y vale solamente 5 pesos. Eso también es un dato no menor, ya que se trata de una edición que parecería ser mucho más cara, mucho más costosa incluso. ¿Lo vamos a sortear eso? Sabe que a mí me da un poco de pena, pero me parece que es justo sortearla. Yo no llegué ni siquiera a ojearla. Bueno, pero se la ojean estas 2 horas que quedan de programa, hora y media. Nos debemos a los oyentes. ¿Qué hicieron los oyentes por nosotros? Nada, la verdad que muy poco. La verdad que muy poco, pero bueno, ¿qué va a ser? Sortémosle la semana que viene. ¿La sorteamos la semana que viene? Bueno, entonces... No, hoy. Bueno, listo. La sorteamos esta semana. Bueno, si alguno llama y quiere que lo sorteemos hoy, lo sorteamos la semana que viene. Bueno, ahí está. ¿Lo practicó? No. Bueno. Pero lo leo igual. Dele. Le pido disculpas, ante todo, a Carolina Méndez Ali. Seguramente todos los que pensaban ir a la presentación del libro... Tras esta lectura penosa que haré, reconsiderarán sus planes y cambiarán automáticamente sus actividades. Dice, Juan me contaba que las tardes de los viernes los pasillos del hospital parecían más largos. Cuando no quedaba nada ni nadie, el enfermero escuchaba tangos muy bajito en su radio portátil. Y de a poco todo se llenaba de gasitas melancólicas. Ese me gustó a mí. Es un lindo poema. Vamos a seguir leyendo. Días Buenos, Tardes Buenas, de Carolina Méndez Ali. Si alguno se quiere pegar una vuelta por la Biblioteca Nacional, 12 de agosto estará presentándolo. Apertura de Ramiro Silver, presentación de Claudia Massin, música, va a haber música también, de Pablo Mastrangelo. Esto es a las 7 de la tarde. Ahí está. Maipú 555, a nombre de Lo Que Vendrá, recibimos todo con mucho placer. Así es. Como por ejemplo el disco Viola Mía, disco de Nicolás Choquini, alias Choco. Más fácil, Choco. Choco, ¿qué haces, Choco? Un disco de tangos, ¿eh? Y un disco de tangos grabado por este cantante y este guitarrista. Una voz y una guitarra, no mucho más, salvo en algún que otro tema. Muy en la onda de Edmundo Rivero, quizás no con el mismo registro grave de Edmundo Rivero, que es prácticamente imposible de lograr. Ni con la misma fealdad, no, por lo que claro. Pude ver. No, tampoco, por suerte ha tenido mejor fortuna a la hora de recibir la caripela Nicolás Choquini. con grandes éxitos, grandes clásicos del repertorio tanguero, como por ejemplo Milonga Triste de Piana y Mansi, Mi Vieja Viola de Correa y Frías. Mi Vieja Viola ya no es lo que era, ya no, no es lo que es. No es, ese, no, no es esa. No. Pero también con algún que otro tango nuevo, como Regín de Alfredo Tape Rubín, uno de los compositores de tangos de estos días. Uno de los pocos compositores de tangos de estos días. Hay que decirlo también que muchas veces se habla de la decadencia del género y de por qué el género no llega a las nuevas generaciones, y quizás tenga que ver que no haya mucha difusión, porque quizás los hay. Quizás hay muchos más compositores de tango, pero no se le da la bolilla que se merecen. Recomiendo escuchar a los colegas de Fractura Expuesta. Ahí si está. Si quieren estar al tanto de lo que pasa con el tango joven, son más jóvenes que nosotros, son más talentosos que nosotros y saben más de tango joven que nosotros. También hay una muy linda versión de Guitarra Dímelo Tú, una milonga de Pablo del Cerro y Atahualpa Yupanqui. Pablo del Cerro, que era en realidad Paul Antoinette Pepín, la esposa de Atahualpa Yupanqui, que firmaba sus obras como Pablo del Cerro, un poco porque era muy difícil para aquella época, para la inteligencia folclórica de aquella época, aceptar que primero que una mujer, sí, y segundo que una extranjera se ponga a hacer canciones folclóricas. Estamos en condiciones de decir que Atahualpa Yupanqui estaba casado con un travesti francés. No, es hora de que se sepa. No. Nos debemos nuestro único compromiso con la verdad. No. La identidad masculina de Paul Antoinette Pepín era solamente como letrista. No es que ella se travestía. Estamos ya en la era del casamiento igualitario. Dejemos de ocultar la basura debajo de la alfombra. No, insisto, Ellen Zweig, solo era una cuestión de seudónimo, no era que ella adoptaba esa identidad masculina para todos los ámbitos de la vida. No solamente cuando escribía, cuando firmaba alguna letra, alguna canción con Yupanqui. No hacían cambio de roles. Yupanqui no se ponía medias de red, no había látigos de por medio. Que yo sepa no. Me hubiese gustado un Atahualpa Yupanqui glam. Sí, qué sé yo. A lo mejor hay un Yupanqui que desconocemos, un Yupanqui. Hace falta un revisionismo histórico, sí, sí, en el folclore. Ahí está. También recibimos aquel día en que tocó Carca junto a nuestros amigos del Perro Diablo. Un demoledor Perro Diablo. Una lección de rock. Y el de Carca también estuvo muy bien. Mucha gente, el auditorio llenó ese día. Mismo auditorio donde estarán Banda de Turistas y la Perla y el Regular. Recibimos en mano el disco de Las Culebras, que es la banda paralela que tiene el baterista del Perro Diablo, que se ve que cuando termina los shows aún tiene algo de energía y sigue tocando, pero con otros grupos. Así es. Hemos recibido también The Pork Music Experiment, una producción de una banda argentina llamada Pork, así como cerdo en inglés. Ellos cantan en inglés también, sus canciones son en inglés. Una banda de new metal podría ser la definición. Han escuchado Korn, los muchachos. Así que lo escucharemos en la semana y quizás la semana que viene suene alguna de las canciones de The Pork Music Experiment. Se han acumulado varios discos. Así por suerte es. Recibimos mucho en estos días. Maipú 555, repito. El Vendaval es el nombre del disco. La Saga, el nombre de la banda uruguaya, ¿no? Banda de Uruguay, así es. Linda tapa, la del disco de La del Paraguas, Saga. ¿No? Sí, sí. Un paraguas ahí sobre el agua, justamente. Pero el agua está dada vuelta. Arriba, claro. Está, el paraguas está justamente como sosteniendo esa agua que se cae, que se viene. Pero bueno, solamente un truco de diagramación. Lo único que hicieron fue dar vuelta la tapa. Ah, yo pensé que había sido un esfuerzo de producción no. sin precedentes. Bueno, quién sabe, a lo mejor en Uruguay se pueden dar esos lujos. Escucharemos todo esto que ha llegado y muy pronto sonará en lo que vendrá. El último disco que recibimos es el de Boas Teitas, una canción sin principio ni fin. El último disco justamente de la banda Boas Teitas, banda que estuvo tocando alguna vez en algún programa hecho por nosotros, si mal no recuerdo, en Operación Escuchar, allá en Faro. En la vieja Radio Nacional Faro. Sí, de la calle Posada. Sí, no sé, el mismo Canal 7. Me acuerdo, habían venido a presentar el simple que habían grabado con una versión de Piti Piti junto a Billy Cafaro, el primer intérprete de ese tema, de los hermanos Expósitos, justamente, Piti Piti. Hablábamos recién de los compositores de tango, que en el caso de los hermanos Espósito, tenían así algunos deslices compositivos. No sabía eso. Porque era Billy Cafaro de la familia. Era primo de ellos y le pasaban algunas canciones los Espósito. Ah. ¿Podían escribir temas así también? Claro, sí, claro que sí. Bueno, sí, eran sí. Talentosos. Varios temas del género de la nueva ola de aquella época eran firmados por los hermanos Espósito también. Bueno, eso es todo lo que recibimos. Vamos a escuchar de todos estos discos el de Nicolás Chocchini. Vamos a escuchar un poco de tango. El disco se llama Viola Mía y posiblemente Chocchini se dé una vuelta por el estudio de Radio Nacional el domingo que viene con su guitarra y nos haga algunas canciones en vivo. Mientras, escuchamos el tema 2 de su disco, Viola Mía, un clásico de Piana y Manzi y Bettinotti, una milonga dedicada justamente al último payador, a José Bettinotti. De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que el son de 100 serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón al rumor de la bordona junto a la paz de un malbón. Y al agitar en la noche sombras que el viento llevó van surgiendo del olvido las mentas del payador. La ira ra ra ira la ira ra ra ra. De Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de chamuchinas que jamás lo olvidará, angustia de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en un vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón al rumor de la bordona junto a la paz de un malbón. Y al agitar en la noche sombras que el viento llevó van surgiendo del olvido las mentas del payador. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Cuántos disgustos le daba que vendrá. Se acordó solo de tu gente, entonces te la Hola, ¿cómo están Julián y Leonardo, Carolina? Bueno, digo yo, en el cuadro de Manet, la chica está totalmente desnuda. Ahora los tipos están totalmente vestidos. Curiosa escena, ¿no? Bueno, les deseo muy feliz Día del Niño a ustedes y les agradezco a ustedes por el saludo para nosotros. Chau, Vero. Habla Angélica de Ramos Mejía. Estoy escuchando a estos chicos que están hablando en este momento y la verdad que la felicito. Lo felicito por tener a esta gente, a toda la Radio Nacional, que es un ejemplo de cultura, de los admiro, sinceramente. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, muchas gracias, Angélica. Así no hay presupuesto que aguante. Así es. Todo lo que pensamos gastar en un año lo estamos gastando en sobornos a oyentes para que llamen. Es verdad. Le recomiendo a Angélica que escuche el resto de la programación de la radio, que ahí sí que hay buenos conductores. De Nacional y de Nacional Rock. Y de Nacional Rock también, así es. Hoy empezó el programa del Rafa Hernández en Nacional Rock. Un prócer. Sí, sí, Rosca Izquierda se llama el programa. De 22 a 0 los sábados. Ese es un gran conductor, el Rafa Hernández, que después de mucho tiempo volvió a la radio. A las ligas mayores, por lo menos, quizás estuvo haciendo radio en otras emisoras por ahí. Pero en Nacional, en la M, hay un montón de grandes conductores. Tenemos a un Carlos Polimeni, una Liliana Daunes, un Héctor Larrea, un Alejandro Dolina, Horacio Embón. Hay muchos, hay muchos ahí para... Mario Weinfeld. Tenemos a Ulanowski. Muchos, mucha gente. Mucha gente haciendo esta radio, que es la radio de todos, por suerte, también. Buen programa el de Ulanowski de hoy. Estuvo Oski Guzmán, entre otros. Ajá. Reunión Cumbre se llama, sí. El programa de Carlos Ulanowski. Así que, bueno, nosotros... También Dreyzik también estuvo hablando de pájaros volando y de Groenlandia. Groenlandia es la obra de teatro que está llevando a cabo Dreyzik sobre un esquimal que viene a laburar de delivery de pizzas acá en Buenos Aires. Dirigida por Gustavo Tarrio. Todo esto de memoria y creo que no fallamos en ningún dato. Casi no siente precedente. No, claro. Esto seguramente sea la única y la última vez. Pero no, es verdad, la radio pública tiene una muy linda programación. Nosotros venimos, por suerte, a cubrir este bache de las 2 a las 4 de la mañana. Y bueno, es lo que había. Pero éramos los más baratos. Éramos los más baratos de todos. Bueno, es un horario que no tiene mucho público, por suerte, así que nos pusieron a nosotros. Pero el resto de la radio está muy buena para escucharla. Así que párenle la oreja a la radio pública. Y también recomendamos Nacional Rock, la FM joven de Radio Nacional, que también tiene una gran programación. Se sumaron hace un par de semanas Daniel Toñetti, el Ruso Berea, estaban ya Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Jun Berbera Rojas también, un montón de gente joven haciendo grandes programas de radio. Y a Vero, gracias por lo de niños, ¿no? gracias a Vero, feliz día también a ella. Y hay que decir gracias por lo de niño. Yo creo que llegué a la adultez con bastante gracia. Sí, pero está bien. Sí, está bien. Un gesto de cariño. Es bien intencionado. Sí, seguro. Con respecto a la chica del cuadro de Monet, digo, yo tengo para mí, digamos, el análisis que hice yo de ese cuadro, es que la chica es una modelo. Una modelo que los que están ahí en el picnic son pintores, son artistas. Uh-huh. Y que la chica es modelo, que aprovecharon el picnic ese que están armando, ese desayuno, para después pintarla a ella. Por eso es que ella está desnuda. No es, porque sí, es verdad, llama la atención que los tipos estén completamente vestidos, aparte vestidos como en aquella época, que estaban cubiertos hasta la cabeza, incluso con sombreros, claro. Y ella está desnuda. Eso es muy, muy raro, es muy sugestivo. Para mí, que ella es una modelo. Yo creo que es un folclorista que estuvo exiliado en Francia, que era travesti como su esposa, no. Y fue retratado por pintores. No, quítese esa idea de la cabeza, por favor. Ah, no tiene nada que ver Yupanqui con todo esto. Gonzalo Veladrich era el segundo invitado del primer programa de Lo que Vendrá, el autor de la novela Bolivia, un audiolibro, un libro que se puede leer y se puede escuchar al mismo tiempo. Se puede bajar de internet. Se puede bajar de internet gratuitamente, ahí está. ¿Qué sonaba hace más o menos 10 años? Hace 20 años sonaba Bettinotti, la versión de Nicolás Cioccini, de este tema de Sebastián Piana y Homero Manzi, dedicado a José Bettinotti, el último payador. Y después, en una especie de eclecticismo musical que ya es característica de lo que vendrá. Sonaba, ¿sabe que no me acuerdo? ¿Cómo que no se acuerda? Ah, usted lo tiene, Las Culebras, tiene razón. Las Culebras con el tema Campeones, el tema que abre el disco de Las Culebras, que se llama Una máquina de amor con un monstruo adentro. Un muy buen título para un disco, ¿eh? Y viene la gentileza de Las Culebras, ¿eh? Buen gesto, sí, sí, sí. Un buen gesto, dice, el título Una máquina de amor con un monstruo adentro es de Felipe Duarte, debe ser un amigo de la banda, que le dijo pónganle así al disco y ellos le hicieron caso y lo bien que hicieron porque es un gran disco. Yo tengo para mí, digo, para repetir de nuevo esta frase. Sí, sí, ya es un analista mediático, todos los análisis tienen que empezar con esa fórmula. Para mí, ¿qué? Y a continuación la estupidez que venga. Sí, sí, sí. Yo pienso de que sí. La letra del tema Campeones que escuchamos recién está inspirada en el cuento Berenice de Edgar Allan Poe. Por lo que cuenta el protagonista, que dice que le avisan que le habían dicho que esta chica estaba muerta y solo recuerda sus dientes y todo eso, para mí está inspirado en el cuento Berenice. No dice nada en la ficha técnica del disco, pero yo tengo un leve recuerdo de cuando era chico y leía Edgar Allan Poe, de que el cuento Berenice tiene un argumento similar al de esta canción Campeones de Las Culebras. Ya pasamos rock industrial de Bolivia. Sí. Pasamos tango y pasamos rock de garage hecho en La Plata. Sí. Para seguir con esta línea musical extremadamente coherente, ¿con qué podemos continuar? Antes de escuchar lo que viene, vamos a decir que lo que vamos a escuchar forma parte del compilado Nacional Rock. Uno de los discos que estamos regalando, además de la revista Barcelona y de la revista Cinco Artes, estamos regalando un compilado del sello Bingo Records con cinco temas de Árbol, Bicicletas, Chávez, Fantasmagoria y Alay, cinco artistas del sello Bingo Records. Un compilado del sello Pop Art con artistas del sello, obviamente. Y el compilado de Nacional Rock con material exclusivo de la radio. Y que no está a la venta. No está a la venta. Esto es material promocional para regalar, así entre nuestros amigotes. Se trata de grabaciones hechas o en el estudio de Radio Nacional Rock o en el auditorio de Radio Nacional en alguna fecha de estos auditorios, de este ciclo de Total Interferencia, este ciclo de recitales que se dan ahí en el auditorio. Lo que vamos a escuchar como una muestra, para que la gente sepa más o menos qué temas hay en el disco que se puede ganar llamando al 0810-222-0870, es a Paris Tetris. Paris Tetris es una banda polaca que estuvo tocando en el auditorio de Radio Nacional, pero que tiene una particularidad. Además de ser polaca, la cantante es argentina. Ya reside en Polonia hace mucho tiempo, es de origen polaco, pero es argentina. Así que vamos a escuchar a Paris Tetris en vivo en el auditorio de Radio Nacional haciendo el tema Don't You Worry. They come and hurt. I hurt. Tetris desde Polonia al auditorio de Radio Nacional. Esto forma parte del compilado Nacional Rock FM 93.7 que estamos regalando entre nuestros oyentes que se comuniquen al 0800 0810. Lo dicen polaco, vamos, 0810 222 0870. Este disco, un par de discos más, la revista 5 Artes y la revista Barcelona. No todo para uno, pero para repartir a nuestros oyentes. Ahora vienen las noticias de las 3 de la mañana y después la segunda hora de lo que vendrá. Lo que vendrá. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 6 grados, 2 décimas, humedad 95%. El presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Agustín Rossi, dijo que no puede imaginarse un futuro de Santa Fe sin pensar en un proyecto de nación. De esta manera, el legislador destacó la importancia de intensificar las potencialidades que tiene la provincia. Rossi visitó junto a la ministra de Industria, Débora Giorgi, la ciudad de Rafaela, donde participaron de una conferencia denominada Perspectivas de la Argentina en el Bicentenario. El diputado radical Ricardo Alfonsín admitió la probabilidad de que el acuerdo cívico y social elija en internas al candidato presidencial del espacio. Alfonsín prepara su acto de lanzamiento para el 30 de octubre. Estimó que será muy difícil lograr un postulante por consenso, ya que habría que cumplir con ciertos requisitos. Además, Alfonsín vaticinó que en 2011 habrá segunda vuelta electoral. Mario Das Neves se aleja de los disidentes. El gobernador del Chubut cuestionó la actitud del expresidente Eduardo Duhalde al advertir que actúa como si siguiera siendo el jefe. Das Neves aseguró por su parte que lo tiene sin cuidado. El encuentro que reunió a los principales referentes del PJ disidente con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, al que al parecer no fue invitado. En Capital Federal el cielo continúa despejado, temperatura 6 grados, 2 décimas, humedad 95%. Es la hora 3, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Somos las alas de un país y el orgullo de una nación. 10 de agosto, Día de la Fuerza Aérea Argentina. Hola, soy Felipe Piña. Todos los domingos a la 1 y cuarto de la tarde, Historias de Nuestra Historia, un programa que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente también, de la política, de la literatura, de todo lo que nos pasó en estos 200 años. Los domingos a la 1 y cuarto, por aquí, por la Radio Pública. La radio jamás descansa. La radio jamás descansa. Tras la noche nacional. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. La trasnoche en la radio pública. Agustín Camisa. Nicolás Rosinski. Rodrigo Lamardo. Sí, ¿qué pasa? ¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana? ¿Qué? ¿Qué? Buena música, caballeros. Los Cuatro Fantásticos. Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Liolá, de Luigi Pirandello, con un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. ¡Qué mal día! Algún sueño se va a abrir. Siempre si vas, solo si vas, cantándole algo al oído que sigo tranquilo. Si el frío y el río que miro me lleva a tu mar. Quema el frío. ¿Dónde estoy? No me cuentes, no me inventes la verdad. ¿Y qué me hiciste? ¿Y qué me diste? Me hizo mal. Asombrarte alrededor, respirando en realidad. Siempre si vas, solo si vas, cantándole algo al silencio que es tiempo y lamento no haber visto a ti. El momento de echarme a echarme a correr. Quema el frío, ¿dónde estás? Thank you. silencio que es tiempo y lamento no haber visto a tiempo el momento de echarme a correr. Pensado no llamarte para estas fiestas, sinceramente, realmente, que es que festejo. Debo admitir que me muero de ganas de contarte todo lo que pasó. Sinceramente, realmente, ¿a quién le importa? Esto no tiene razón de ser. Así termina, lo bueno si breve, dos veces bueno. Qué bueno, ¿eh? Duró menos de un minuto eso. 50 segundos. Mire usted. Prostitutos. Ajá. Es la banda. Sinceramente, realmente es el nombre del disco y sinceramente, realmente es el nombre del tema de este EP de 5 canciones. 4 canciones y una cancioncita. Ajá. Que es la que cierra el álbum. Y antes. Antes. Linda eso canción, no es. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo era? Eso no es. Es la banda. Es. Qué mal día, así todo junto. Qué mal día. Buenos arreglos vocales, sí. Buenos arreglos instrumentales. Había un acordeón, bandoneón, ¿no? Un bandoneón, perdón. Sí, sí, me un parecía bandoneón. Un bandoneón, tiene razón. Es un trío, Agustín Insausti, Lisandro Fix, Emanuel Gallino. Es un disco que tiene 12 canciones y más de la mitad están muy buenas. Cosa que no es tan común. Ajá. En una banda nueva que haga rock. Aún se llama el disco de Eso No Es, editado por Aqua Records. Sí, sí. Así que es una grata sorpresa la de Eso No Es. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. La agenda federal que nos permite recorrer todo el país a través de las actividades que allí se desarrollen, actividades culturales generalmente. Domingo 8, es decir, hoy domingo 8 a las 20 horas, teatro, ¿eh? En sí. Misiones, tiene lugar una función de un informe sobre la banalidad del amor. ¿Mm? No la banalidad del mal, sino la banalidad del amor, pero fíjese que ahora va a ver que está relacionado. Se trata de una obra de Mario Diamant, cuenta la historia de amor que se inicia a partir del encuentro entre Heidegger y la joven estudiante judía Arendt. Ahí está. Que no es otra que Hannah Arendt. Hannah Arendt, la autora. Sí, autora, en cierto modo, del concepto de la banalidad del mal. ¿Mm? Esto es. Tiene lugar esta historia en febrero de 1925 en la Universidad de Marburgo, en Alemania. Sí, que supongo. Heidegger llevó aún más allá el viejo axioma nazi de tengo un amigo judío. Él decía, tengo una amante judía. sí, así que. Bueno, ese casi matrimonio igualitario. Uh-huh. Que se puedan casar judíos y nazis. Ahí está. Esta obra cuenta con la participación de Alejandra Darín y Omar Núñez. Suponemos Alejandra Darín en el papel de Hannah Arendt y Omar Núñez en el papel de Martin Heidegger. Conserva intactas sus famosas habilidades para la deducción. Esto es el domingo 8, es decir, hoy a las 20 horas, pero usted se preguntará dónde. Ya dijo, en Misiones. En Misiones, pero ¿en qué lugar? No lo sé. Acevedo ya está grande para estas cosas. Yo le diría, de la dirección directamente. No hace falta dar el nombre del lugar. Piensa en su salud. En el centro del conocimiento. Flojito, ¿eh? Bueno. En otra época le ponía como mayor énfasis. Resonaba. A ver, voy a tomar un poquito más de agua. Empalidece, déjeme concentrarme. Se marea. Bueno, ahí va. Pregúnteme. Yo tengo que dar el pie. Acevedo, un informe sobre la banalidad del amor. Esta obra de teatro que se va a dar hoy, domingo 8 de agosto, a las 8 de la noche. ¿Dónde? En el centro del conocimiento. En la avenida Ulises López, sí. Acceso este, 3300 Posadas. Le agregó la saturación al eco. Sí, claro. Va estoy sumando, me compro pedales una semana. Sí. Cada semana me compro un pedal nuevo. Tenía el de delay, el de reverb, y ahora la semana que viene me traigo el flanger y no sabré lo que es. Un remolino pedales. Sonoro. Pero, ¿por qué se los injerta en el cuerpo? O sea, y porque elimino la interfaz. Yo elimino la interfaz. Yo voy incorporo directamente el efecto en mi ser. Puede, por lo menos. Pedir que le cierren la herida, porque esta supuración. Cicatriza solo. La semana pasada estaba igual. Yo, incluso me parece que estaba mejor la semana pasada. Yo tengo para mí. Sí, sí, sí, sí. Que el cuerpo asimila sin necesidad de mayores procedimientos quirúrgicos. ¿Eso que asoma es la tráquea? Sí. Pero está bien que se vea. No. Pero ya va a cicatrizar el Enspike. Usted no se preocupe. Usted vaya hoy a las 20 horas al Centro del Conocimiento. Sí. Ahí en la calle Ulises López. En la avenida Ulises López, ahí en Posadas. Y véase un informe sobre la banalidad del mar. Que la semana que viene, del amor, quiero decir. Ni del mal, ni del amor. Dije del mar. Sí, un informe sobre la banalidad del amor. Así se llama, de Mario Diamant. Eso, vaya a verlo, que la semana que viene va a ver que tengo un efecto más. Sí. Y voy a tener cicatrizado esta herida que usted ve ahí en mi tráquea. Yo le recomiendo que si va a seguir haciendo esa clase de injertos en su organismo para dar espectáculo, porque yo sé que yo se le da a su público, público, pero que lo haga en un hospital. No, porque no. Eso de hacerlo en una sala de ensayo no están dadas las condiciones sanitarias tampoco. ¿Qué va a hacer? Me vuelvo a Buenos Aires. Vuelva. Encuentro de tambores. Ah, qué lindo. Ideal para los vecinos que quieren dormir la siesta. 4 de la tarde, si no se despertó de la siesta, lo ayudan los muchachos del Encuentro de Tambores a las 4 en el Roseal de Palermo. ¿Puedo ir yo con mi tambor, por ejemplo? Sí, sí, con su repique. ¿Con mi tambor de hojalata que me prestó Gunter Grass? Sí, sí, sí. Otro que inventó. También, sí, sí, sí. También, ¿eh? Otro amigo. Tuvo su pasadito. Lunes 9 en Santa Fe, cine. La película se llama Si sos brujo. Una función con entrada libre y gratuita en el Centro Catalá. Suponemos que será el Centro Catalán de Rosario, ahí en la calle Entre Ríos 761, el Centro Catalá, a las 19 horas, la película Si sos brujo, con entrada libre y gratuita. Yo me vuelvo a Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Ah, veo que tienen dominio del catalán. Es tanto leer la revista Barcelona. Ah, justamente. Me quedo en Buenos Aires, huyendo de los catalanes barceloneses. Uh-huh. Hay una obra de teatro, Abre su Rosal, drama basado en Yerma de Federico García Lorca, un amigo de la casa. Claro. ¿Fue alguna vez inoportuno García Lorca? No sé si fue inoportuno, pero lo vamos a tener que incorporar a la programación. ¿Cuándo se da esta obra basada en la obra Yerma de Federico García Lorca? ¿Cuándo? Lunes 9 a las 9 de la noche en el patio de actores. ¿Dónde queda esto? En Lerma 568. Te sirve incluso de ayuda a memoria. Uh-huh. Lerma, está bien. Todo fríamente calculado. Muy triste, Yerma. Es una de las tragedias rurales de Federico García Lorca. Martes 10, en Corrientes, una función de la película Mundo Alas, de León Gieco, Fernando Molnar y Sebastián Schindel. Es triste, ¿no? Es emotiva. Es conmovedora. No sé si es triste. Claro, es conmovedora. Tiene razón. Confundí el concepto. Mundo Alas, esta película que muestra la gira de León Gieco junto a un grupo de artistas con capacidades diferentes. Está bien, cada tanto podemos ser políticamente correctos. A las 21:30 horas, gratis, en el Teatro Juan de Vera, ahí en la calle San Juan 637, en la ciudad de Corrientes, el martes 10, 21:30 horas. Me quedo en Buenos Aires, más teatro. Más teatro. En el Rojas, el Centro Cultural Ricardo Rojas. Avenida Corrientes 2038, a las 9 de la noche, Los Figurantes. Siempre conviene darse una vuelta por el Rojas, que suele haber cosas interesantes. Así es. El miércoles 11 yo me voy para Río Negro, ya que Pablo Randazzo, el artista Pablo Randazzo, realiza un work in progress, mostrando el proceso de realización de una pintura en aerografía sobre soporte alternativo en vivo. No sabemos cuál será el soporte alternativo, quizás sea una pared, un mural, pero lo cierto es que la técnica es la de aerografía. el público que pasa. Ah. Uno entra y de repente... Ah, no, acá está, acá lo dice, ¿eh? Entre las 11 y las 13, en la vidriera principal del Salón Cultural de Usos Múltiples de Moreno y Villegas en la ciudad de Bariloche. ¿En Inglaterra? Sí. Salón Cultural de Usos Múltiples sería un éxito. No, sería odiado por sus compañeros trabajadores. Scum. Es en castellano, pero en inglés es scum. Y cualquiera que haya visto una película en la que aparezcan mineros, sí, por ejemplo, Billy Elliot. Claro, en Billy Elliot se repite una y mil veces la palabra scum cuando llega el micro de trabajadores que no se adhieren a la huelga. Uh-huh. Y los que están haciendo huelga les gritan scum, scum, scum. Es el equivalente al carnero. Al carnero, sí. Uh-huh. Pienso en Tocando en el Viento. Cualquier película inglesa en la que aparezcan mineros es digna de verse. Así es. Sea una comedia romántica, un drama... Oh, en Riff Raff seguro que alguien dice la palabra scam en algún momento. Sí, sí. ¿Mm? Y qué pena que recién ahora me avivé de estas siglas. Pudimos haber traído Scam de Nick Cave, uno de los grandes temas. Uh-huh. Es básicamente una serie de insultos encadenados. Uh-huh. Esto es en Río Negro. No, no es ni la función de Billy Elliot ni nada que se le parezca. Volvamos a pasar en limpio esto. Se trata de Work in Progress, un trabajo de aerografía en la vidriera del Salón Cultural de Usos Múltiples de Bariloche, ahí en Moreno y Villegas, entre las 11 y las 13 del miércoles 11, a cargo del artista Pablo Randazzo. Ahí está. Me quedo en Buenos Aires, pero por una excelente razón. A ver. Sigue el ciclo Amigos de lo Ajeno. El ciclo de Sebastián Rubín, ciclo organizado por Sebastián Rubín. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la idea del ciclo? Hay discos, discazos, históricos, uh-huh, en el rock, que nunca fueron presentados en Argentina. Ah, mire usted. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo The Bends de Radiohead. Ah, claro. Radiohead, es cierto, estuvo en Argentina. Finalmente estuvo en Argentina, pero vino a presentar su último trabajo... Se llama... cuando ya había pasado el Britpop, ya se habían puesto más retorcidos. ¿Cómo se llama el último disco de Radiohead? Yo le diría que desde OK Computer vienen grabando una y otra vez el mismo disco. Sí, es verdad. Se llama OK Computer, Kida. Pero con otro In Rainbows. In Rainbows, ahí está. Es ese, ¿no? Sí. Bueno, The Bends, que es el Radiohead más cancionero. El mejor. Algunos dirán el mejor y yo no me animo a discutirle, sobre todo porque creo que pienso lo mismo. Ajá. ¿Para qué discutir, entonces? ¿Quién va a hacer versiones de The Bends? Solo de The Bends, no, uh-huh, es los grandes. El disco entero. Sí, sí, sí. Uh-huh. Willem, gran banda. Banda que ha sonado más de una vez en Lo que Vendrá. Sí, sí. Y hay otro disco de otra banda de allá, otra banda británica. Sí, que en tampoco, este caso galeses, ¿no? Los Belén Sebastián. Yo siempre dudo, por eso ante la duda digo británico. Británico. Sí, yo diría que si no son galeses, merecerían serlo. Escoceses, me parece. ¿Escoceses? Yo le diría que son irlandeses. Ingleses no son seguros. Sudafricanos tampoco. No. Bueno, no importa. Digamos que son... Yo me juego por galeses. Bueno, angloparlantes seguro. Sí. Belén Sebastián. Ajá. Que no es un dúo. No. Y que tampoco cuenta ya con Belén. Y que no es una historieta. Que era que de ahí sacan el nombre. Yo sigo aprendiendo. Belén Sebastián... grabó alguna vez If You Are Feeling Sinister. Lo presentaron en muchos países. Sí, acá no. No. Un poco porque no presentaron ningún disco acá, porque no han venido jamás. Jamás, ni siquiera ella por su parte. Isobel Campbell. Claro. Isobel Campbell. Que grabó algún disco junto a Mark Lanegan. Uh-huh. Dos discos. Mark Lanegan sí estuvo, Isobel Campbell no. Uh-huh. Bueno, a falta de Isobel Campbell. Buenas son las excursiones polares. Ah, mire usted. Excursiones polares va a ser versiones de If You Are Feeling Sinister. Todo esto en Ultra Bar a las 8:15 de la noche. Puntual, ¿eh? Es muy puntual ese lugar, ¿eh? San Martín 678, esto es el miércoles. Miércoles. Cada miércoles, cada mes van cambiando los discos, van cambiando las bandas, pero la idea es siempre la misma dentro del ciclo Amigos de lo Ajeno. Organizado por nuestro amigo Sebastián Rubín. Que entre nosotros siempre aprovecha y mecha él algún tema. Se mete ahí en el set de cada uno de los artistas que tocan en las fechas y él alguna canción hace. Está grabando también Sebastián Rubín con Los Campos Magnéticos, hablando de tributos. Cualquier momento lo invitamos a que se pegue una vuelta por acá. Jueves 12, en La Pampa, exposición Familia Gitana de María Emilia Mesa. Se trata de una muestra fotográfica en el marco del 16º Encuentro Abierto Festival de la Luz 2010. Ah, este encuentro que tiene lugar no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en varias galerías del interior del país también. Galerías, centros culturales y demás. Incluso en el espacio público. También en espacios públicos, es verdad. Esto es hasta el 12 de agosto en el Museo Provincial de Artes, que queda en la calle 9 de Julio y Villegas, en la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Exposición Familia Gitana, una muestra fotográfica de María Emilia Mesa. Jueves que viene, ese mismo día, toca Les Mentets en La Castorera. Bien. Yo tenía entendido que no existía más, pero se ve que sigue abierto, así que dos buenas noticias en una. Toca Les Mentets y La Castorera, un lindo lugar, sigue abierto ahí en Córdoba 6237 a las 11 de la noche. Yo sé que hay gente que trabaja los viernes a la mañana, pero hay gente que no sé cómo hace, pero puede hacer las dos cosas. Sale jueves a la noche y el viernes trabaja fresca como una lechuga. Viernes 13 en Mendoza, Cine Debate. Una práctica que uno se imaginaba de otros tiempos. Sí, sí. Sin embargo, ha vuelto el Cine Debate. Se trata de la proyección de la película Les Chansons d'Amour, Las Canciones de Amor, voy a hacer la traducción, dirigida por Christophe Honor, de Francia, del año 2007, con Luis Garrel, Ludivine Seigneur, Chiara Mastroianni, Clotilde Esme, Grégoire Le Prince Ringuet. Bueno, esos son los protagonistas de la película. Pero mire de qué se trata la película, Ellen Zweig, ¿eh? Ojo, si hay niños escuchando, por favor. Es trasnoche, podemos decir toda clase de barbaridades, no pasa nada. Julie, ajá, acepta hacer un trío con la colega de su novio Ismael. No es que van ¿qué estilo tocaban? No es que van a hacer covers de Jimi Hendrix, ni de Divididos, ni de Soda Stereo, ni de Hit. No, un trío en tanto que performance sexual. Ah, pero con amor, me imagino, de por medio. Yo supongo que sí. Cuando un incidente pone fin al trío amoroso, sí, evidentemente es con amor, todo se vuelve inestable, sobre todo en la vida de Ismael, que trata difícilmente de administrar su confusión. Una película con un puntapié un tanto polémico e interesante. Supongo el Cine Debate, después de la exhibición, la gente discutirá, pero ¿cómo puede ser? Habráse visto. Eso no es natural. Así es. Eso el no orden lo hizo natural, Dios. Claro, sí, sí, sí. Eso. Porque todo el mundo sabe que el hombre no tiene cultura, el hombre no se rige solamente por la naturaleza que ha sido creada por la divinidad. Como un animalito más. Digamos. Eso. Esto es el viernes 13 a las 20:30 horas gratis en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, que queda, ¿dónde? Debajo de la Plaza Independencia, Ellen Zweig. Como nos había explicado no, un oyente claro, alguna no, vez. No es en el cuartito donde guardan las escobas, es un flor de lugar. Así es. ¿Dónde me voy yo? Vuelva, ¿a dónde? Me vuelvo a la ciudad de Buenos Aires, que me queda más cerquita que Mendoza, y aparte huyo de los power tríos eróticos e indecentes. Uh-huh. Y toca Rosal. Ah, está bien. Una chica que es muy decente, sí, María Esquiago, por lo menos eso aparenta. A las 11:30 de la noche del viernes que viene, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. En el auditorio, me imagino, ahí en el fondo del Centro Cultural, Floreal Gorini. Ahí está. Que no tiene nombre de estadio. No, por favor, jamás. ¿Qué me va a decir que tiene nombre de estadio de Club de la B? Si es el nombre de uno de los más grandes cooperativistas argentinos. Eso, para los comunicadores sociales que andan diciendo barbaridades como esa. Cosa, si a usted le parece. Lugar chiquito que se ve bien y se escucha mejor. Sábado 14 en Córdoba, la segunda edición del Festival de Rock Alto Vuelo, con la participación de los grupos locales Iceberg, deben ser de la cole. Sí, sí, deben ser de los primos de Samuel Grinderman, claro, de la familia de Nick Cave. Sí, sí. Ahora Samuel Grinderman va a sacar un nuevo disco. Vamos, todavía. Y Iceberg, Sebastián Vitale, Quinta Esencia, Efecto 17 y varios grupos locales más de la ciudad de Córdoba. Esto es en el Casino de Carlos Paz. Qué lindo ir a ver un recital un casino, De paso uno se juega unas fichas. Esto es a las 21:30 horas en Carlos Paz, en el Casino de Carlos Paz, el sábado 14 de agosto. Agenda federal en serio, la de hoy pero yo decido que termina en Buenos Aires. Está bien. Teatro. La 45, no voy a llorar, de eso ya me cansé. Se llama así. La 45, y como subtítulo, no voy a llorar, de eso ya me cansé. Dos mujeres policías que están en una esquina custodiando la puerta de un banco y una monja que reza y las mira. Ese es el punto de partida. Dirige Cecilia Propato a las 12 de la noche del sábado que viene. Sábado 14, suponemos que de todos los sábados. Atenti con la gente de esta obra de teatro, que me parece que también está con otro proyecto que muy pronto dará que hablar. Epa. No digo nada más. Se las trae. Vamos a escuchar de todas estas actividades que tienen lugar esta semana en el país a Rosal, banda que va a estar tocando en el Centro Cultural de la Cooperación el viernes 13 a las 23:30 horas, ahí en Corrientes 1443, con un tema incluido en su último disco, La Casa de la Noche, y que cuenta con la participación del músico rionegrino. ¿Es rionegro Vietma? No. Patagónico. Es patagónico. Es británico, es por ahí, Gales. Con el músico vietnamita, Lisandro, de Vietma, Lisandro Aristimuño, de él se trata. El tema se llama No depende de mí. La lluvia paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó. Los pájaros cantan, el humor cambió, la calle es de nuevo otra. Tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. El cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan. El humor cambió, la calle es de nuevo otra. Tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. Uno, dos, tres, en cualquier momento se rompe la cuenta. Uno, de nuevo otra. Tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. Algo más. Depende de mí. paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan. Quizás tú debas cruzar. Hay un nido y es hora que lo dejes atrás. Y mientras te digan que no hay vuelta atrás, recomiendo vuelvas a empezar. Que saben muy bien a dónde van. Hace frío y tu calor no quiere despegar. Y mientras te digan que no hay vuelta atrás, recomiendo vuelvas a empezar. Cuando despiertes, el sol ya se irá y las nubes sobre ti estarán. Polares, haciendo un tema propio, no un tema de Belán Sebastián. Para eso habrá que ir este miércoles a Ultra a las 20:15 para verlos hacer el disco completo If You're Feeling Sinister de Belán Sebastián. En este caso se trataba de Hay un Río, un tema incluido en su primer disco, Grandes Éxitos. Y antes, Rosal junto a Lisandro Aristimuño con el tema No Depende de Mí. Los inoportunos, el talento correcto en el momento equivocado. No soy Daniela Castelo. Me aviso. Parecía. Tan cambiada. No. Daniela Castelo está de vacaciones en este momento. Ajá. Pero bueno, dejó su cortina cerca y nosotros la aprovechamos de vez en cuando. Me sonaba conocida esa musiquita. Sigue siendo Leonardo Acevedo. Sigo siendo Leonardo Acevedo, por suerte, no tanto para mí, sino por suerte para Daniela Castelo. Pensé que estaba haciendo una imitación de la esposa travesti de Atahualpa Yupanqui. No, sigue siendo usted mismo. Así es. Vamos a Los Inoportunos, es la sección que comienza en este momento, sección que hace las delicias de los oyentes de Lo Que Vendrá. Y hoy vamos a tener un inoportuno, a ver... Generalmente son simpáticos, sí. Inoportunos. Hoy no sé si es el caso. No tanto. A ver. No, no sé si llegará al nivel de antipatía que nos causó Barón Visa. No, no difícil, tan. Difícil no llegar tan. A ese límite. No, no. Creo que fue Frank Zappa el que dijo alguna vez que hablar sobre música o escribir sobre música era tan absurdo como bailar sobre arquitectura. Hoy vamos a hablar de un arquitecto. ¿Cuenta como arte la arquitectura? Sí, sí, sí. ¿Definitivamente? Sí, sí, sí. Lo dice sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Cuenta como arte. Para mí sí. Yo tengo para mí, sí. Yo soy de la idea, yo pienso de que... ¿No hay un límite para el para mí? No. Se nota. Para mí basta con hacer zapping para darse cuenta de que no hay límites para él, para mí. No. Francisco Salamone. Nació en León Forte, en Catania, Sicilia, al sur de Italia, el 5 de junio de 1897. Llegó a Buenos Aires cuando su padre, un constructor siciliano, junto a su familia, emigró a la Argentina en el año 1903. Y desde ese entonces huyó de todas las rimas que sus compañeritos hacían uh-huh. con su apellido cada vez que tomaban lista. Uh-huh. Me imagino que habrá tenido una vida muy infeliz. Uh-huh. Margarita te la quita y Salamone hace todo lo se contrario. Se dispone, sí, todo, sí, sí. Todo eso, ¿no? Después de egresar del Colegio Otto Krause de Buenos Aires, inició sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata y los finalizó en la Universidad de Córdoba en 1917 con el título de arquitecto e ingeniero. Los dos, dame los dos. Por ahora, impecable, de inoportunidad cero. Pero intentó hacer carrera política postulándose como candidato a senador provincial por el Partido Radical sin mayor éxito. Ah, ahí hay un punto de contacto con Barón Visa. También... con el caso Sabatini, uh-huh, intentó... tuvo así como sus momentos de amor Córdoba, con la UCR. También, sí, sí. Sí, sí. En Córdoba se matriculó en la Sociedad Central de Arquitectos en 1924 y se casó en el 28 con una ciudadana británica con quien tuvo 4 hijos y regresó a Buenos Aires en el año 35. Por ahora, nada fuera de lo común. 10 puntos. Sí. Su obra comenzó en la década de 1930, cuando... se intentó modernizar a la obra pública de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, gobernada en ese entonces por Manuel Fresco, un caudillo conservador que apoyaba sin disimulos a los fascistas italianos. Y que tuvo en sus manos el territorio bonaerense desde 1936 a 1940. Salamone entonces hace buenas migas con Fresco y le dice: yo soy tu arquitecto, yo soy el arquitecto para modernizar la obra pública del interior de la provincia, de tu provincia, Fresco. Y el fascismo en esa época tenía un vínculo importante con la arquitectura. Con la obra pública, sobre todo, claro. Salamone llegó a construir cerca de 70 obras públicas en la provincia en este periodo de los años 1936 y 1940. Las obras de Salamone incluyen cementerios, municipalidades, es decir, edificios, de sedes municipales. No es que agarraba la tierra desde cero. No era un demiurgo municipal, sino que era un simple arquitecto e ingeniero que edificaba las sedes del gobierno municipal. Bueno, cementerios, municipalidades, mataderos, plazas y puentes, construidas según las reglas del Art Deco, pero con la particular visión de Salamone. El ingeniero arrancó en Balcarce, para figurar el comienzo de su carrera. Sí, ¿no? Sí. Antes de la gobernación de Fresco, y de ahí en adelante no paró hasta erigir sus creaciones en 16 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Son Balcarce, Rauch, La Prida, Coronel Pringles, Guaminí, Alberti, Tornquins, Leandro Nealem, Adolfo Alsina, Carlos Pellegrini, Azul, González Chávez, Lobería, Pilar, Tres Arroyos y Chascomús. Todas estas ciudades o municipios del centro, más o menos tirando para el centro de la provincia. Y me imagino que en este momento habrá oyentes de varios de estos sitios escuchando la historia de Salamone. Y diciendo, ahora entiendo todo. Uh-huh. ¿Por qué ese pedazo de edificio llamado cementerio que tenemos? Claro, porque el estilo de Salamone se basaba en el Art Deco, pero con algunos rasgos de monumentalismo. El tipo El Art Deco es como una respuesta a el estilo del Art Nouveau, un estilo de los años 20. El Art Deco surge en los años 30, o fines del 20, años 30. El Art Nouveau era ese estilo con inspirado en las formas de la naturaleza, en las formas de la vegetación, sobre todo, ¿no? Y el Art Deco es, digamos, todo lo contrario, así formas rectas y estructuras. Dice acá de inspiración egipcia, esto yo no lo había pensado, pero en cierto modo tiene razón, así esos frentes monumentales que en cierto modo recuerdan a las pirámides o a los edificios de la antigüedad egipcia. Imponentes. Imponentes, así edificios que imposibles de no ver. En la Argentina, el principal exponente de este movimiento fue el arquitecto Alejandro Virasoro, que proyectó, por ejemplo, el edificio de la Casa del Teatro en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Conoce a la Casa del Teatro? ¿Qué es lo que está sobre Corrientes? Claro. Pero Salamone, a este Art Deco, centrado en lo urbano, le opone otro Art Deco rural, un Art Deco de espacios abiertos, un Art Deco monumental, inspirado en el futurismo de las películas como Metrópolis, vio esos frentes enormes de la película Metrópolis, esos frentes de edificios casi con forma de M, como el logo de la película. Como en el video de Radio Gaga. Claro, el video de Radio Gaga. Aquellos que sean amantes de Queen. El video de Radio Gaga de Queen está basado, utiliza imágenes de Metrópolis y Fritz Lang. De hecho, en el final del video, a modo de broma, los Queen dicen: agradecemos a toda la gente de Metrópolis, a toda la población de Metrópolis, por colaborar en la creación de este video o algo así. Uno de los ejemplos más claros de esta monumentalidad de la obra de Salamone son los cuatro portales de cementerios de las localidades de Balcarce, La Prida, Azul y Zaldungaray. Son frentes enormes que de repente uno llega y ve unos frentes de grandes proporciones en un lugar en el medio de la nada, prácticamente, así es. En los edificios municipales tenían un rasgo en común, y es la torre que construía Salamone, que deliberadamente el tipo construía las torres un poco más alto que la torre de la iglesia del pueblo. Y ahí sí ya encontramos un rasgo de inoportunidad y de cacheraje también. Sí. A ver quién la tiene más alta, sería a ver, vamos a jugar quién tiene la torre más alta, si la iglesia o la municipalidad. Digamos, si el poder civil, el poder secular o el poder religioso. Es una pelea que por suerte en la actualidad ya no existe. Ya está muy bien separado, sobre todo lo que es la injerencia eclesiástica en la educación, ya no existe. No, por suerte hemos avanzado en ese terreno. Así que bueno, el tipo armaba, diseñaba el edificio municipal teniendo en cuenta siempre la altura de la torre de la iglesia. Le servía de parámetro. Claro. ¿Cuánto mide la torre de la iglesia? Tantos metros, X. Listo. X más uno es la mía. La mía X más uno, ¿eh? Es un rasgo que lo hermana con otros inoportunos que han sido protagonistas en otras emisiones de Lo que Vendrá. Sí, claro. Sí. Y en el centro de la torre, un reloj. Como en vez de ocupando, digamos, el lugar de la cruz en la torre de las iglesias, el tipo ponía el reloj, el tiempo, ¿no? La historia, quizás. La razón. La razón, sobre todo, claro. La razón antes que la religión. Bueno, ya era hora de que apareciera un rasgo de inoportunidad. Por el momento es el arquitecto del poder. Claro. El Palacio Municipal de Carué, inaugurado el 3 de diciembre de 1938, combina Art Deco, futurismo italiano y funcionalismo, inspirado en la Bauhaus, la casa de la Bauhaus. Futurismo italiano. Algo de fascismo estaban vinculados. Y la Bauhaus todo lo contrario. Como era, claro, la Bauhaus es todo lo contrario al fascismo. Y el futurismo italiano es, digamos, la corriente, el brazo artístico del fascismo, sí. Por decirlo de una manera. Y ¿Cómo se llamaba el poeta futurista? Marinetti. Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti. Ahí está. Este, lo guardo en el sector del cerebro dedicado a los datos inútiles, que es el 85% de mi cerebro. Este palacio municipal de Carué fue declarado Monumento Arquitectónico Municipal. También son extraordinarias los mataderos diseñados y construidos por Salamone, ya que tienen forma de cuchillas en el exterior. Uno llega al matadero y encuentra una torre con forma de cuchilla, digamos. Así como Ciudad de Evita tenía forma de Evita, el matadero tenía forma de cuchilla. Al mismo tiempo que tenían eficientes sistemas de aireación e iluminación en el interior. No todo era artilugios, sino que también había una cuestión de funcionalidad también. También proyectó plazas con fuentes, luminarias y bancos, de los que sobresalen la Plaza de la Prida, que tiene una fuente central llena de curvas, que se basa en la proporción áurea, en el número áureo, que tan... El número mágico. El número mágico, del 1.068 era, ¿no? Matemático es mi hermano. Y yo me dedico a hablar pavadas en radio. La fuente central de la Plaza de la Prida, llena de curvas, se basa en la proporción áurea y en múltiplos de raíz de 2 y raíz de 3. No era un capricho. No. Todo fríamente calculado. Racionalidad al palo. Extrema. Así es. Y en Azul, la Plaza de Azul, plaza que tuvimos la oportunidad de conocer este fin de semana pasado, tiene un diseño de baldosas, así un tanto geométrico, sí, pero un tanto sinuoso, que dice acá el redactor, que le provocan mareos al que los ve por primera vez. Hacen un efecto moiré, tal cual. Tiene razón Caroso. Los habitantes de Azul van caminando como borrachos. Más o menos. Uno va a la plaza principal de Azul y puede sufrir algún efecto así de mareo justamente por el efecto de moiré que logran las baldosas de la plaza. Además tiene unas luminarias también muy adelantadas a la época. Recordemos que esto fue construido entre el 36 y el 40 y son muy actuales. O sea, no solamente era el arquitecto del poder cuando el poder estaba en manos del fascismo en la provincia de Buenos Aires, sino que era bastante rebuscado con sus construcciones. Le hacía algunas bromitas a los que querían caminar derecho. Y todo esto en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. No es que esto lo hacía en la ciudad de Buenos Aires o en Mar del Plata o en ciudades más... modernas, cosmopolitas. Más cosmopolitas o más... Iba a decir más importantes, pero es feo. Sí, para... sí, se nos cae la audiencia. Claro, en Azul, La Prida, Carué y todo eso. Más pobladas. Ahí está. El tipo lo hacía... Más densamente pobladas. No, el tipo lo hacía en ciudades de la Buenos Aires profunda, por decirlo de una manera. Qué bien, Lo veo bien posicionado para el campeonato del eufemismo argentino. En 1940 cae fresco. Ah. Y Salamone queda pegado, en cierto modo, a esta administración. Eso es inoportunidad. Y ser amigo del poder y que el poder ya no esté más. ¿Qué va a ser? Cae en un ostracismo y encima debe exiliarse por 2 años en Montevideo. Al volver de Montevideo se dedicó a la obra privada. Puso su estudio y se le dedicó a laburar por su cuenta y a la pavimentación. Un tipo que había construido cementerios, mataderos, plazas, se pone a pavimentar rutas. Cosa extraña. El edificio más característico de esta etapa, es decir, de la etapa posterior a la de la obra pública de Salamone, es la torre de departamentos de la avenida Alvear y Ayacucho, aquí en la capital federal. Hay un edificio de Salamone aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Alvear y Ayacucho. Salamone falleció el 9 de agosto de 1959 y al día siguiente fue enterrado en La Recoleta. Ni una línea figura en los diarios de la época. Nadie se hizo eco de la muerte de este arquitecto que... Nadie jamás votó a Fresco, nadie jamás apoyó a Menem, nadie. Gente que llega al poder en forma inexplicable. Sí, no sabemos cómo fue, por generación espontánea. De repente surgió un gobernador de la provincia de Buenos Aires llamado Fresco y él hizo surgir a un arquitecto llamado Salamone que cuando murió nadie lo recordó. Ni siquiera los colegas de Salamone del Colegio de Arquitectos o de la revista Arquitectura de Hoy o vaya a saber qué, se acordaron de el pobre Salamone que había hecho un montón de obras enormes, monumentales y increíbles en la década del 30 en ciudades perdidas en la Pampa Argentina. Estuvimos, inoportuno. Parecía que no, pero sí. Parecía que no, pero sí, sí. Es un tipo muy interesante. Hace poco, la semana pasada, de hecho, estuvimos en Azul y tuvimos la oportunidad de llegarnos al cementerio de Azul. Y es imponente realmente el frente, la fachada del cementerio. Es imponente, no me acuerdo ahora el es tamaño. Más grande que Azul. Es incluso más grande que Azul. Unos cuantos metros de alto tenía el frente. 20 metros de alto. Ahí está, me hizo acordar. Y me imagino que la torre de la iglesia tendrá 19 y medio. Debe tener uno, claro, por lo menos. Un frente muy grande con unas letras enormes, con la sigla RIP, de Descansa en Paz. Y una estatua así, angelada, un ángel así como custodiando la entrada del cementerio. Muy, muy imponente. Como una tapa de un disco de una banda gótica. El Ángel de la Muerte, es verdad. Hecha realidad. Sí, sí, un festín para las bandas góticas que quieran sacarse fotos en el cementerio de Azul. Vayan porque está muy bueno. Y también están los cementerios de Zaldungaray y de otros lugares del centro de la provincia. También fueron diseñados por Salomón y también así con da gusto las morirse, mismas proporciones. El de Zaldungaray me parece es el que tiene la ruleta en la puerta. Porque el tipo jugaba a la ruleta. Ese fue medio que su gran vicio en la vida. Y en uno de los cementerios de la provincia, si mal no recuerdo, en el de Zaldungaray, hay una ruleta representando el ciclo de la vida en la puerta del cementerio. Un tipo muy juguetón también a la hora de hacer sus creaciones, sobre todo en estos lugares, ¿no? Bueno, por eso la arquitectura es arte, por ese tipo porque de permite, gestos. Permite ese tipo de gestos. ¿Con qué ilustramos este breve recorrido por la vida y la obra de Francisco Salamone, un arquitecto? ¿Habrá construido en Europa? No sabemos si alguna vez fue a Finlandia a construir. Finlandia, ¿no? Sí, dígalo con seguridad. Yo compro. Pero hay una banda que se llama Architecture in Helsinki, Arquitectura in Helsinki, que hace unos 2-3 años, tuvo su momento de fama acá en Argentina, por lo menos, gracias a que uno de sus temas fue usado en la publicidad de unos bizcochuelos. Sí. El tema se llama Do the Whirlwind y la banda se llama Architecture in Helsinki, dedicado a Francisco Salamone. El amigo Numa Viar, que es fanático de Arquitectura in Helsinki. Y nos vamos vestidos de osos gigantescos, llevando tortas. Bizcochuelos gigantescos. Sí, también. Sí, sí. Yo no pienso de que sí. Hay gente que no entiende que nosotros a veces usamos lugares comunes a modo de chiste. Yo pienso de que este programa ya está llegando a su fin. Se conoce que este programa ha sido operado técnicamente por Alejandro Caroso Carosella y por Dalila Cáceres. Yo pienso que la producción, a mí me parece que la hizo Carolina Bergallo. Pero si no está de acuerdo, yo lo respeto igual a Acevedo. Para mí, que uno de los conductores de este programa es Julián Ellenzweig. Yo ha puesto sobre todo a la conciliación entre productores y conductores, y creo que el co-conductor, yo diría la estrella de lo que vendrá, sí, ha sido Leonardo Acevedo. El domingo que viene a las 2 de la mañana seguiremos corrigiendo. Seguiríamos. Usemos potencial porque también es algo que jamás se hace en ningún medio. Yo tengo para mí, ¿sí?, de que el domingo que viene a las 2, ¿sí?, de la mañana este programa hará su emisión número 61. Ahora vendrían las noticias más importantes de este momento. ¿Estamos en condiciones de afirmar? Es inminente. Tensa calma. Ahí está. Ahora vienen los cuatro. Primero las noticias, después los cuatro fantásticos para quienes nos escuchan por la M, quienes nos escuchan por la FM 93.7. Ahora dicen que vienen los Guerra de Cerdos. Quédense escuchando Radio Nacional, que está bueno. Hasta el domingo. Lo que vendrá.